Sí, muchísimas gracias. El saludo para el colectivo y los amigos. La labor de gobierno, fundamentalmente en aquellas comunidades identificadas en transformación, centrarán las principales acciones en el orden constructivo y mejoramiento comunitario en el municipio de Vertientes. Para el presente calendario estarán previstas tres circunscripciones: la número 65, La Clarita; la número 34, En Antón; y la 62, con atención directa de la Asamblea del Poder Popular, Las 500, en ese mismo orden. Sobre lo que sucederá en la primera, que inicia La Clarita, comenta Jesús Emilio Alonso García, intendente en el municipio. Nosotros queremos, como Asamblea Municipal del Consejo de Administración, mejor como órgano ejecutivo de la Asamblea Municipal, y con todos los factores de la comunidad, transformar desde adentro esta comunidad. Y en el caso de los CDR, la Federación, los combatientes, todos los factores de la comunidad, tenemos que ir a la par y arreglamos el camino. Que hay que hacer una chapea completa de fuera a fuera, dejar limpiecito todo, para que puedan trabajar bien la moto, para que pueda trabajar el rocoso, para perfilar, para hacer todo, eso hay que mantenerlo. Es decir, no es llegar. Hicimos en enero, en febrero el camino, y ya los dos días está lleno de vertedero a la orilla, están virtiendo desechos. Es decir, tiene que ser integral, todos los factores, incluidos los factores de los motores, en función de que haya cuidado de lo que vamos a hacer. Ese es un primer elemento que quiero precisar. Otro elemento, la bodega prácticamente está nueva. Por lo tanto, si va a usar menos cantidad de dinero, se va a transformar, se va a pintar. Después el comercio, si llega, lo informo, si no lo informo yo mismo. La escuelita, igual, tiene 7 niños. La vamos a remodelar, pintar. Son elementos que de conjunto con la higiene de cada uno de los patios, de cada uno de las áreas que están verdes, tenemos que transformar para que la comunidad integralmente en marzo sea obra. Vamos a empezar por la Clarita en función de lograr una transformación entre enero, febrero y marzo. Más allá de las acciones que dependen de las máximas autoridades locales, así como organismos y empresas, será importante el acompañamiento comunitario para transformar una demarcación que sobresale por sus significativos aportes culturales y patrimoniales al centro sur camagüeyano. Para este espacio, una información de Fran Fernández García.